nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Deja, no te preocupes, yo te ayudo a pensar. Vos sos inteligente. Pero muy buenos días. ¿Cómo le va? ¿Qué dicen? Muy buenos días, doña Casas, muy bien. ¿Cómo le va, Gustavo Gordillo, Gustavo Bulla? Aquí estamos, como solemos estar a esta hora los sábados, nosotros y los medios, con la operación técnica de Martín Gómez, desde la Casa de la Provincia de Buenos Aires, y allí desde el Control Central en La Plata, Javier Lofeudo, Gustavo Tenaglia, Lorena Calcopietro y Perla Damuri. Perla Damuri, la escuchamos ahí en el noticiero después de los muchachos del Provincial. Un beso grande para Perla si estás escuchando, si es que ya no dejaste el micrófono y te fuiste de parranda como solés hacer. No, estoy aquí escuchándolos atentamente y les mando un beso re grande, chicos. ¡Qué grosa, Perla! ¡Grande, Perla! ¿Todo bien? Todo bien, maravilloso. Le contamos a la gente que estamos vía La Plata, Buenos Aires, Casa de la Provincia de Buenos Aires, en dos direcciones bien diferentes, aunque en algunas ocasiones nos juntamos, ¿no, chicos? Cada tanto, así y está es. Muy bien cada vez que nos juntamos, Perla. Así es, un gustazo. Un gusto para nosotros tenerte aquí. Gracias. Seguimos entonces en este programa de este 28 de mayo de 2011, ahora son las 13 horas 5 minutos aproximadamente. Y ¿querrán los oyentes que recordemos las vías de comunicación? Yo creo que no quieren. A mí me avisaron, no queremos, no, pero puedo hacerlo porque uno tiene que rebelarse ante el destino. Bueno, tenemos una dirección de correo electrónico, nosotros@amprovincia.com.ar, una más interactiva que es el Facebook, Nos los Medios, y un blog donde van a encontrar los programas anteriores o los que vengan a posteriori. Es nilmedios, nil con y, .blogspot.com. Y también la línea telefónica gratuita de AM Provincia, que es 0800-222-1270. Bien, allí entonces pueden todos ustedes, los que están del otro lado, comunicarse para contarnos sus hazañas, sus andanzas, sus aventuras, sus desventuras, sus correrías, en fin, lo que tengan ganas. Dijimos 0800-222-1270 como la radio exactamente. Bulla, está callado. Estoy callado y Perón, claro. Sarmiento estamos. Está callado y Perón. Sí, y Perón, estoy con el trompudo sería. Linda semana. Linda semana, una semana movidita, una semana que en realidad pasó poco. Si vamos a... O sea, suponemos que los medios de comunicación argentinos, que de eso se trata este programa, de charlar sobre lo que hacen los medios de comunicación en nuestro ISPA, aquellos que tienen incidencia sobre Capital de Buenos Aires y alrededores, Provincia de Buenos Aires y más, si hubiera sido por aquel viejo adagio que supone que los medios hablan y cuentan y desarrollan las cosas que pasan en el país, nos hubiéramos visto en problemas porque no pasó mucho a nivel, qué frase espantosa. Digo, no pasó mucho en el orden de la realidad política, no hubo grandes modificaciones, no hubo grandes eventos más allá del 25 de mayo, ¿no? Linda fiesta. Festejo, sí, pero digamos, como ocurre casi todos los años, 25 de mayo. Lo que pasó en esta larga semana es que comenzó a clarificarse el panorama político respecto de todo el largo calendario electoral. Arrancamos el sábado, nosotros nos despedíamos sin saber o más o menos ya sabiéndolo, pero que recién se proclamó a la tarde. Sí, antes de oficializarse. El candidato del Frente para la Victoria para la Ciudad de Buenos Aires. El domingo ocurrieron las elecciones en la provincia de Santa Fe, la interna abierta, a la cual Wiener había dicho que si su candidato Bonfatti no se imponía en la interna del Frente Progresista, él dejaba de ser candidato a cualquier cosa a nivel nacional. Y bueno, ganó. Uh-huh. Y eso desató una serie de consecuencias, algunas de ellas las vamos a conversar en el transcurso del programa, respecto del armado del frente que presuntamente encabezará Ricardito Alfonsín. Exactamente. Y que tenía la pretensión de que Wiener lo secundara. Y que tiene ahí unos problemitas con su propio partido, con sus aliados anteriores, con sus aliados... con sus nuevos aliados. Claro, con sus nuevos aliados va a tener más problemas que nunca. En fin, Nosotros y los Medios, se llama esto, programa número 41, señores, y está un kilo todavía. Un día como hoy, sabe, diga, observe. ¿Qué pasó? En 1738 nace en la France un señor llamado Joseph Ignace, José Ignacio, como algún conocido miembro del sindicalismo argentino, claro. Y como alguna ciudad uruguaya incluso. Un balneario vecino de Punta del Este, y como el ex vocero de Raúl Alfonsín. De Raúl Alfonsín, exactamente. Ex vocero de Raúl Alfonsín y actual vocero o último vocero del señor Mañeto. Iba a decir panegirista, si es que existe ese oficio, ya que es el que se encargó de redactar. Y siempre muy, muy frecuente visitante de las altas jerarquías eclesiásticas. En su momento supo escribir el panorama religioso de Clarín durante muchos años. Un muchacho con glándulas salivales muy activas. 1730... En algunos casos referida a los sirios y en otros casos a otras partes. Sí, por supuesto. Por eso digo muy activas. 1738 nacía entonces don José Ignacio, que no era ni López, ni Rucci, ni Uruguay, sino era un inventor. Inventó una máquina, don José Ignacio. ¿Cuál? Una muy útil, allá por finales del 1700, que se usó mucho, una máquina, y no estamos hablando de una máquina de vapor, ni una máquina que esté implicada de forma directa en la producción capitalista, aunque sí de forma indirecta. Joseph Ignace se llamaba Guillotín. Entonces inventó un aparatito que era como una suerte de afeitadora, pero muy al ras. Claro. A la altura de los hombros venía el ras. En 1738, entonces le salimos en su cumpleaños número no sé cuánto a don Joseph Ignace Guillotin. Uy, unos 300, 400 años. Más o menos. Y nos saltamos como 200 años para recordar otro nacimiento también, un día como hoy, 28 de mayo. Si yo le digo, Buya, sí. Le digo Nini Marshall, sí. Le digo Eva Perón, sí. Y le digo Mirta Legrand, sí. ¿Qué cosa tienen en común? Tres actrices del cine nacional. Bien. Ex actrices. Esa es una de las cosas que tienen en común. ¿Qué otra cosa se le ocurre que tienen en común? Mujeres. Son mujeres, bueno, y argentinas. Y argentinas. Y casi digo peronistas, no es el caso. No es el caso. No es el caso de todas como ellas. Como decía la Tota y la Porota, como mujer argentina. Y aparte tienen en común haber sido dirigidas, en realidad, tener relación cinematográfica con Luis César Amadori, uno de los grandes cineastas de la República Argentina, un hombre con una producción, digo, desde Dios se lo pague a Los ojos color del tiempo, la película que entronizó también a Mirta Legrand, y que hizo un documental en el 52 sobre María Eva Duarte de Perón, y que dirigió casi todas las películas de Nini Marshall. Un grande, Luis César Amadori, quien nacía en 1902, un día como hoy. Seis años después, pero en Inglaterra, nacía el autor de Bond, James Bond, el señor Ian Fleming. Nueve años después, el Parlamento Británico también aprueba el proyecto de ley de sufragio femenino para mujeres mayores de 30 años cabeza de familia. Ajá. En 1917, entonces las mujeres no inglesas, para todas las mujeres, mayores de 30 años, cabeza de familia, pueden votar. Había todo un dossier a la hora de acercarse a la urna para las mujeres. O es que las conocerían a todas las que eran cabeza de familia. En fin, en el 61, día de como hoy, 61, se funda la organización Amnesty International. Y en 1987, recitales de Sting. Era productora de Sting. Amnesty International se funda entonces en 1961, un día como hoy. Y en 1987, el loco Matías caza un aeroplano y decide aterrizar donde se le cante. ¿Y dónde se le cantó? Nada más y nada menos que en la Plaza Roja de Moscú, 1987. Estamos hablando todavía en pleno Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Plena vigencia del régimen, del socialismo real, como se lo conoció después, con lo cual era un audaz. Un audaz, absolutamente. También descubrimos más tarde que estaba un poco loco, entró a las puñaladas con gente en algún momento. Ahora entiendo por qué la inclusión en el programa 41. Porque el 41 es el cuchillo. Un cuchillo, arma de fuste de las mujeres, precisamente, de quienes hablábamos, tanto Nini Marshall, María Eva Duarte de Perón, Mirta Legrand, y las mujeres que votaban en Inglaterra. Usted sabe que cuando hay un asesinato y el arma usada es un puñal, inmediatamente sospechan de una mina. Ajá. Es el arma femenina por excelencia. Y de minas con cuchillo, podríamos, o monos con navaja, podríamos armar un teleteatro que se llame El cuchillo tiene cara de mujer. El cuchillo tiene cara de mujer, qué lindo. No sé cómo le gustaría eso a algunas personas, pero me estoy pensando. En fin, digo, de minas se trata también, entonces, de minas armadas, de minas, de armas tomar. De armas tomar, de armas pelar incluso. De ojos color del tiempo, de memoria color de nada. Bueno, el avispero mediático se alborotó a mediados de semana cuando los compañeros, amigos de 6, 7 y 8 decidieron inventar. También. Decidieron inventar. Al menos televisivamente también, la inventaron. Pero también invitar a una intelectual de fuste. A una intelectual reputada. ¿Por quién? Tanta gente. Estamos hablando de Isabel, no, Beatriz Sarli, no. Beatriz Sarlo. Beatriz Sarlo, señores, estuvo en 678. La nueva figura de la oposición. La rockstar de la intelectualidad. La oposición en Argentina, que compartió ahí la invitación junto con Ricardo Foster y Gabriel Mariotto, y que desató una serie de comentarios, polémicas y demás, mucho más allá de lo que el rating de Ivope indicaba. Aturulló el Twitter, por ejemplo. Sí, llegaron a decir, no sé si de cuán comprobable es eso, fue el cuarto tema a nivel mundial. A nivel mundial. Lo cual habla de que la medición de Ivope es por lo menos curiosa, si bien convengamos que es más que probable que muchos de los que estaban viendo el programa fueran asiduos a Twitter, digo, que no esté en directa relación con la cantidad de gente, pero habla mal de Ivope, debería, habla mal de Ivope, incluso habla mal de algunos usuarios de Twitter, pero bueno, es otra cosa. Lo cierto es que Beatriz Sarlo estuvo en la televisión pública y desató una andanada de comentarios, fanatismos, algunas de sus frases casi llegaron a ponerlas en remeras. Sí, como se hace ahora, como los afiches de cargada del fútbol, son remeras virtuales y afiches virtuales, pero bueno. Beatriz Sarlo, entonces, otrora aquellos respetada, que se han sentido damnificados, maltratados, escrachados, desnudados por 678, tuvieron su pequeña revancha, ¿no? Una pequeña revancha de módica, diría, para módica, usar palabra de Cayetano de Wilde. Exactamente. Beatriz lo digo, que tuvo 68 y a quien todos considerábamos una respetable intelectual, una pensadora, una persona inteligente, una persona progresista. Bueno, estuvo en 68 y demostró que todo esto no era cierto. Ahí se trenzó con varios. Y nosotros queremos lanzar un concurso a los oyentes, si tienen ganas, ya que esto está en YouTube y es fácil encontrar los audios de Beatriz Arlo. ¿Por qué no elaboran cada uno su propia respuesta a las afirmaciones de Arlo? ¿No? Porque uno estaba mirando la televisión y se sentía como, yo te quiero decir. Y algunas cosas le contestó Gabriel Mariotto, otras se las contestó Forster, otras no se las contestó nadie del panel de 678. Pero bueno, vamos a ver si elaboramos alguna respuesta después de escuchar las cosas que dijo. Porque alguien por ahí todavía no sabe qué es lo que dijo Arlo. Sí, esta es una apretada síntesis, pero vamos a escucharla. Podríamos decir, así tratan a Evo Morales en la prensa europea y sería más. Pero eso es TN, lo hacemos nosotros. El que hace eso es TN, diciendo, tergiversando, por ejemplo, últimamente. El que hace eso es TN, diciendo, tergiversando, por ejemplo, últimamente. Esto se va a poner feo. Yo creo que el acto fundador de la transición democrática en la Argentina fue el juicio de las juntas. Hay un plano de televisión que no pudo ser borrado ni por la obediencia debida ni por la ley de punto final, que es el plano de televisión donde los 9 comandantes en jefe fueron degradados y condenados. Eso le dio una característica especialísima a la transición democrática argentina, porque asistimos en los últimos 20 años a otras transiciones democráticas que no tuvieron el rasgo argentino. Los argentinos tenemos mucho de lo que agradecernos. ¡Por favor, atención! Es decir, Pinochet pudo ser encausado porque lo agarraron en Londres y Chile ya estaba en condiciones políticas de pedir la extradición. O sea, que hizo una transición democrática diferente. Sin haber perdido Chile una guerra, como fue el caso de la Argentina, las muertes del general Belgrano son las muertes que inauguraron la democracia en la Argentina. ¿Qué? ¿Pero qué dices? Son a esos chicos asesinados en el general Belgrano y a los muertos de Malvinas los que le debemos agradecer la democracia en la Argentina. Son esos los muertos de la democracia. Son a esos chicos asesinados en el general Belgrano y a los muertos de Malvinas los que le debemos agradecer la democracia en la Argentina. Son esos los muertos de la democracia. Son esos los muertos de la democracia. ¿Usted es el jefe de los minisupers? Todos los que apoyaron la guerra de Malvinas tienen que reflexionar. Todo el nacionalismo patriótico de izquierda, de centro y de derecha que apoyó la guerra de Malvinas tiene que reflexionar hoy que esa guerra perdida hizo que ganáramos la democracia. Yo creo que la guerra de Malvinas es una memoria que tenemos que activar porque ahí hubo responsabilidad popular. A ver. Emplearse esa guerra. Entonces yo digo, hay muchos caminos. Los argentinos por única vez creo que nos sentimos reivindicados por el camino que seguimos. No le veo lo grandioso. ¿En serio es el jefe de los minisupers? En los 3 diarios argentinos que yo leo, que son Clarín, sin permiso de Mañeto, te juro que lo compro. Igual, te juro que lo compro. ¿Las editoriales de Mañeto, la que le dan letra a usted o usted que le da letra a la editorial? A mí no me da letra a nadie, no seas insolente. Le repito para que no se enoje. Si las editoriales de Mañeto le dan letra a usted o usted le da letra a las editoriales de Mañeto. Nadie le da letra a nadie en este caso. Hay una. Nadie le da letra a nadie. No. Si uno mira BBC, uno entiende perfectamente la noticia en la medida en que sepa inglés. El mejor periodismo de investigación del tercer mundo, cuestión palestina, franja de Gaza, uno lo puede encontrar en la BBC. Las cadenas de televisión europea cubren las viejas zonas coloniales, las buenas cadenas de televisión europea cubren las viejas zonas coloniales. Por tanto, el interés de la BBC está puesto fundamentalmente en mediano y cercano oriente. Bueno, eso es una decisión. Por supuesto que es una decisión, pero yo dije que la BBC cubría la franja de Gaza, no dije que cubría bien Bolivia. ¡Nena, mala y sucia! Hay mucha prensa alemana progresista que cubre muy bien el antes llamado tercer mundo. Die Zeit, por ejemplo, cubre muy bien el antes llamado tercer mundo. No lo entendí bien la película. Lo que ocurre es que uno se siente más aliviado cuando en el lugar donde trabaja no hay que ocultar crímenes de lesa humanidad, no hay que pactar con sospechados de crímenes de lesa humanidad. Es mucho más tranquilizador. Y evitarse opinar sobre los ADN. La pregunta es, ¿se puede trabajar? Conmigo no, varones. Conmigo no. Vos trabajaste en Extra, trabajaste en La Nación, claro. Vos te aguantaste hasta donde pudiste. Conmigo no. Llama a alguien de Clarín. Yo soy una columnista de La Nación. Conmigo no, varones. Conmigo no. Vos te aguantaste hasta donde pudiste. Y todos nos aguantamos hasta donde pudimos, querida Beatriz. sé, habrá que ver hasta dónde se aguanta ella, si es que se está aguantando algo o está en el lugar donde siempre quiso estar. Yo creo que se la aguanta. Yo creo que debe extrañar la compañía de columna de la chica esta linda, ¿cómo es que se llama? Yo sabía que al momento de nombrar a Valeria Massa. Ah, claro. Y de una chica que habrá sido linda en sus años mozos, pero la conocimos más grande. Blanca Cota. Blanca Cota, claro. Que compartían las columnas de la revista Viva. No me voy a olvidar nunca de una columna de Beatriz Arlo en la revista Viva que me significó una importante revelación con respecto al pensamiento intelectual de nuestra inteligencia nacional. ¿Que era la receta de los ravioles rellenos? No, esa era Blanca Cota. No, esa era Blanca Cota. Esta era una nota reflexiva acerca de unos chicos que se acercaron a pedirle unas monedas. Ajá. Y se ponía durante una página y media, reflexionó y pensó acerca de los chicos que piden monedas y que le pidieron monedas. Eso sí, en ningún momento de la página y media que escribió dijo que había que darle la moneda al chico, ¿no? Pero ella estaba muy, muy pensadora. Está bien. Y bueno, tenemos algunas cosas allí para leer. Sí, bueno. Digamos también que en este pequeño corte, en este apretadísimo resumen, se pudo ver algunas cuestiones clave del pensamiento de Beatriz Arlo. Esto de que los argentinos tenemos mucho que agradecernos, pero cuando se pone a hacer la cuenta, la democracia se la debemos a los cañoneros del Sheffield, creo que fue el que hundieron el Belgrano, y los que apoyaron la guerra de Malvinas, ahí no me quedó claro, porque los que apoyaron la guerra de Malvinas deberían replantearse, dice ella, su nacionalismo. Ahora, la guerra de Malvinas supuestamente fue la que nos dio la democracia. O sea que los que apoyaron la guerra de Malvinas son los que estaban a favor de que llegara la democracia, o al revés. No sé. Un galimatías mental no sé, de la propia Sarlo. La cuestión es que sí, hay algunas otras cosas para desmenuzar, pero ahí tenemos una pequeña selección de cómo titularon distintos diarios en lo que se constituyó en una especie de noticia de la semana, ¿no? ¿Vos decís que los diarios hablaron de lo que pasó en 678, sí, un programa que tiene 2.7 de rating? El propio programa, el 678, se encargó de mostrar al día posterior que el martes, que es cuando fue este programa, tuvo 3.7 y el lunes, sin la presencia de Sarlo, había tenido 3.8. Bueno, pero es que el programa del lunes había estado muy comentado cuando hablaron de... Yo no me acuerdo ahora, pero había estado alguien muy importante. Pero bueno, esto desató toda una serie de artículos en los diarios. Empezamos por Tiempo Argentino, que dice, lo que vieron los televidentes. El intercambio de ideas es más difícil que el de figuritas. Bombas verbales, provocaciones, tensión y dedos levantados para señalar, jalonaron el debate sobre los medios, la dictadura y el ciclo kirchnerista que se dio en el aire. Eso decía Tiempo. Tiempo Argentino. ¿Clarín qué decía? Clarín, elecciones 2011. ¿Elecciones 2011? Sí, parece que al último momento Beatriz Arlo puede ser candidata. ¡Qué linda! Elecciones 2011. Atención. La ensayista... Elecciones 2011. Beatriz Arlo estuvo en 678. Y discutió con Cabito. Así dice. La ensayista se cruzó con Mariotto, con el filósofo oficialista Ricardo Forster. Filósofo oficialista. Y con los panelistas rama de la filosofía. Sí, el kirchnerismo es una rama. Está el filósofo sartreano. Claro. Está el filósofo aristotélico. Y el filósofo oficialista. Y el oficialista, que es una nueva rama. Medios, cultura. Está el filósofo Salame, digo, Sabater anduvo. Por sí. Y está el filósofo de 2x4. Bueno, el título dice: medios, cultura y kirchnerismo en un debate caliente con Sarlo en 678. La académica impulsó una discusión abierta en un ámbito destinado a la propaganda K. ¿Es hincha de Racing? Sí. Mira, vamos a usarlo todavía. Sí, sí. Parece que en los ratos libres para en la Racing Stone, como se llama. En ese grupito para. Sí, sí. Otra de Clarín. Repercusiones de la participación de la intelectual en el programa de Canal 7. Sarlo le ganó la pulseada 678 y la Cámpora se enojó con los panelistas. Para los jóvenes K, tuvieron una performance errática y permitieron que ella saliera airosa. ¿Quién dice semejante? ¿Quién lo firma? Ahí alguien le pone el mocho. Nicolás Wiñaski. Ah, Wiñaski. Este muchacho no... Es el mismo apellido de Miguel Guiñazqui. Ah, ese ahora sí. El que trabajaba en Perfil. Sí, será hermano, hijo. Hijo, probablemente, sea hijo. Tutor o encargado, no sé. Vamos con uno de La Nación, dice Televisión. Lo intelectual se impuso al número. Epa. Beatriz Sarlo desnudó a 678. Siete panelistas, sí. Y el conductor. Y Afka no hace nada. Claro, qué barbaridad. Yo no había protección para todo, mejor, no. Apto para todo público y los desnudar. Aparte, qué espectáculo. No me haga nombres. Qué espectáculo alguno de los conductores. Esa imagen, por favor. Desnudos. Siete panelistas y el conductor no pudieron neutralizar sus agudas críticas. ¿Quién dice eso? Pablo Sirven. ¿A quién sirven, Pablo? Habría que preguntarle. Estaba como loca, sí. Pablo Sirven, con este tema. Sí, sí, sí. Revoleando el poncho. Favor, estaba como tuitero con dos Twitter. Sí. También salió una notita en El Cronista. Sí. Orlando Barone fue uno de los más perjudicados por la visita de la escritora. La goleada intelectual de Beatriz Sarlo en la TV estatal hizo estallar Twitter en el día patrio. ¿Qué título? La emisión 678 invitó al ensayista a debatir sobre su último libro basado en Néstor Kirchner, por Pablo Hecker. Pablo Hecker, muy bien, Pablo Hecker, en el diario de Narváez, recordémoslo. Ah, porque escribió un Broly últimamente, Sarlo, que habla del kirchnerismo, sí, y toda esa movida. Así es. Bueno, y por último, página 12, un debate poco frecuente en la TV entre Sarlo, 678, Forster y Mariotto, el poder, la dictadura y los medios. El rol de los medios, la política, la historia, los derechos humanos y la memoria, desde el golpe del 55 hasta el alfonsinismo y el kirchnerismo, pasaron en un debate que pocas veces puede ser visto en la televisión. ¿Y eso lo firma? Luis Rustein. Bueno, digamos, sí que fue para los enfermitos como nosotros, que nos gustan las discusiones históricas, políticas, fue un programa muy interesante el 678. Sí. Realmente era muy lindo escucharla hacerlo. No era muy lindo escucharla hacerlo, pero era muy lindo escuchar a alguien con el pensamiento de Sarlo expresarlo así, sin ambaje, adelante de gente que se lo podía discutir. Claro. Se lo discutió Gabriel Mariotto por momentos con total exactitud. Se lo discutió Forster, ya un poco más estilo Forster, es, sí, decir, un poco más embarcado en una dialéctica un poco menos televisiva, por claro, ahí. Menos televisiva. Y nadie más se lo pudo discutir mayormente a Sarlo, a tal punto que habría que recomendarle, digo, no podemos recomendarle nada a los panelistas de 678, son toda gente grande y con mucha trayectoria, pero fíjense, porque cuando se le tiene demasiado respeto, digo, está bien tener el respeto a un invitado, claro, pero cuando el respeto pasa por la admiración full, se les complica contestarle, sí, porque no estaba diciendo genialidad de Sarlo precisamente. Yo no tuve oportunidad de ver todo el programa, sí vi fragmentos en lo que se subió a YouTube. Hay una secuencia interesante en la cual Nora Beiras de alguna manera desmonta buena parte de las certezas impartidas por Beatriz Sarlo. Beatriz Sarlo dice, página 12, el tema del INDEC no lo toca. Ah, sí. Y Nora Beira le empieza a decir, sí, lo toca. No hay ningún periodista de página 12 que avale lo que se ha hecho, digo, independientemente si está bien o está mal, sí. Que avale lo que se ha hecho en el INDEC de la política oficial. Han escrito sobre el tema Berbisky, Weinfeld, Rulo de la Torre, Zayat. Dice, bueno, pero eso es en el suplemento económico, dice Sarlo. No, ni Berbisky ni Weinfeld escriben en el, claro, suplemento económico. Dice, sí, es verdad, Berbisky lo he leído, Weinfeld no tanto. Y Nora Beira le dice, Weinfeld ha escrito y comparto con él la redacción y lo veo todos los días y sé lo que piensa y lo que escribe y demás. Y ahí empieza a tartamudear. Yo creo que ahí falló un poco. Que tiene que ver con otras facultades que no son necesariamente las que reúnen los panelistas, y es con la estrategia, la táctica y la estrategia del debate fulgurante. Sí, esto sí. Es estrategias cuando uno está discutiendo en esos términos, y Beatriz Sarlo sí, a pesar de venir de la cancha de Racing o de la Academia, sí, que es lo mismo, sí tuvo estrategias más de sacar de la cancha a su ocasional adversario, sí, más, sí, sí, cosa que no tuvieron los otros, ¿no? Lo cual está muy bien, digo, yo me pareció admirable la performance de Sarlo en 6-7-8, admirable desde el punto de vista que la mina fue a pelear y no perdió, por lo menos. No, fue ese triunfo aplastante que quisieron vender después, porque la verdad es que lo que dijo fue muy poco interesante. Digo, esta discusión con Nora Beira demuestra su ignorancia, falta de información o su su deformación de la realidad a propósito. Le podría haber demostrado en varios otros. Andaribel, uh-huh, en el audio que escuchamos decía que la mejor cobertura sobre la información del tercer mundo lo hacen los medios europeos. Eso se discutió y fue el motivo que llevó a la sanción del famoso informe McBride, uh-huh, en la UNESCO, en la cual los países del tercer mundo no querían ser más vistos por los ojos europeos, sino que querían informarse por su propia, por sus propias miradas, intereses y demás. Claro, las viejas... los países europeos son los que mejor informan sobre sus viejas colonias. Confesión de parte de Rodrigo. Es la mirada del amo o del ex amo que tiene todavía intereses más que creados. Aparte, es algo significativo si pensamos que estaban discutiendo acerca del rol, del trabajo, de la eficiencia del periodismo, tanto nacional como internacional. Sí. Si pensamos que Sarlo es una asidua colaboradora del diario La Nación, un diario nacional, y que trabaja también en Radio Mitre, una radio nacional, que dijera que el gran periodismo lo hace la prensa alemana. Claro. O sea, ¿qué decimos, Sarlo? Bueno, ¿de qué estamos hablando concretamente? Desde el momento en que dice que de alguna manera deberíamos agradecerle a la guerra de Malvinas la democracia, bueno, ya se queda claro de qué lado se para, ¿no? No, pero por supuesto, pero es que este es un pensamiento, está muy bien cómo lo remarcas, Ivana, porque este es un pensamiento que circula todavía. Dice, no, si no hubiéramos perdido la guerra de Malvinas, no teníamos la democracia. 30.000 desaparecidos, don. Claro. Presos, exiliados, torturados, fusilados. La guerra de Malvinas. Sin y a duda. Pesar de todo eso, una resistencia. Pero por eso, y aparte de esto, aparte de la guerra de Malvinas, antes de la guerra de Malvinas, lo mencionaba Mariotto en 68, el 30 de marzo hay una movilización multitudinaria en Plaza de Mayo. Es justamente al revés. Nos hacen seña del reloj, pero digo justamente al revés, porque la dictadura se derretía, es que hicieron la aventura de la guerra de Malvinas. Claro. No fue una política planificada la guerra de Malvinas. No es que venían bárbaros, le salió mal eso y entonces se cayó. Se vino todo abajo. Pero bueno, Se caían a pedazos merced a la lucha, el trabajo y la sangre de miles de argentinos, Sarlo. No solamente los chicos que fallecieron asesinados por una fragata inglesa. Sí, parece un chiste de mal gusto. ¿Quién hace chistes? ¿Quién hace el chiste? Los humoristas. Los humoristas. Hay un humorista que inició su carrera hacia la gobernación, o pretendida gobernación de Santa Fe, se ha presentado en nombre del PRO en las internas abiertas sin competir con nadie, tuvo un resultado razonable, y que me refiero a Miguel del Celi, y fue entrevistado por Nelson Castro. A ver qué decían. Eso ya es un chiste. A ver qué decían. ¿Están igual de hartos de esos políticos como yo lo estoy? ¡Sí! Quien quiera abolir la democracia, levante la mano. Ahora, Miguel, hay todo un desafío, porque obviamente mucha gente tomó tu candidatura no muy seriamente, ¿no? ¿Te habrá pasado? Y está bien, soy humorista, está bien que lo tomen así con alegría. La gente lo tomó con alegría, primero en broma, pero... ¿Te pasó eso, de que la gente no sabía si era medio en broma o medio en serio? Sí, los primeros días me pedían, haceme la tota, haceme Pablito Ruiz, toda una cosa media en broma. ¡Pedro, cerrá que estamos todos! Está claro que el hecho de ser un ídolo popular querido, eso es un elemento que más de un candidato de la política quisiera tener, ¿no? Y te genera esa confianza. Ahora, después hay que responder a eso. Y hay que responder trabajando honestamente, con pasión, con alegría, haciendo lo correcto, lo que corresponde. A veces me pregunto, ¿tan difícil es hacer lo correcto? Si a nosotros nos fue tan bien en 30 años haciendo mi éxito, porque hicimos lo correcto, trabajando con pasión, haciendo lo que corresponde, llevando el mismo yo de Buenos Aires al interior, ¿por qué los políticos no pueden hacer lo mismo? O cada persona desde su lugar de trabajo también trabajar honestamente. Tiene que haber un cambio.

una persona muy despreciable, porque a mí no me pone contento la muerte de nadie, ¿eh? No me pone contento la muerte de nadie, por más que sea mi peor enemigo. Creo que es de mala leche estar deseando la muerte de los demás. Entonces me parece que ahí Beatrizarlo se tomó un viaje, igual que cuando habla de la BBC como que fueran las Carmelitas Descalzas. La BBC es un órgano de comunicación del Imperio Británico. Lo harán con una calidad bárbara, tendrán... No ves. ¿Qué tal, chicos? Soy Mirta de la Loma, hace mucho que no lo llamo, pero bueno, a veces que no me pasan el mensaje, eso también es cierto. Y con respecto a la señora Sarlo, porque es una señora nada más, no es una intelectual para mí, porque si la democracia la marca la guerra de las Malvinas, claro, la democracia la marca para ella, que es de facto, porque estaba Galtieri. No fue un paso a la democracia, fue en un poder de facto una guerra injusta en la cual murieron un montón de chicos que no están hoy reconocidos. Eso es lo único que dice de verdad. Y después, con respecto a los desaparecidos y muertos, esos tampoco hicieron la democracia para ella, pero sí para muchas personas, porque los que hoy gobiernan son de esa época, son los que quedamos vivos. Así que yo siempre digo lo mismo, no soy peronista, pero apoyo ese modelo. Y viva Cristina, nada más le digo, porque Sarlo, un desastre. Sí, buenas tardes. Habla Fernando de Capital para el programa Nosotros y los Medios. Son recurrentes con los chistes con relación a la sexualidad de las personas. El programa siempre venía bien apuntado cuando se debaten, o sea, o contraponen ustedes ideas. Recién la locución de que Sirven estaba como loca por el tema del C78. A ver, convengamos. Comenten por qué no tiene razón Sirven, por lo que dicen, pero eso... Ya van varias veces, yo siempre nunca se los quise decir porque digo, por ahí no pasan el mensaje al aire, pero ya van varias veces y me parece que no es correcto. No sé, hacen todo tan bien que es como la perlita negra que son recurrentes con esos chistecitos. Les mando un abrazo, Fernando. Las fuentes son dudosas, pero digo la verdad, hace tantos años que me conoces. Bueno, bien, gracias a todos los que llamaron, gracias a Elvio, como siempre, con su andamio que se le viene quedando vacío, a Jorge de Citibel, a Mirta de la Loma, y a Fernando especialmente, que... Tal vez tengas razón, sí. Tal vez tengas razón. No podemos evitar cierto trogloditismo de nuestra parte, y aparte, en digamos, el humor. La opción sexual de Sirven, que por otra parte la desconocemos, seguramente sea lo mejor que tenga. Así que tiene muchos otros motivos para ser criticada. Es que definitivamente... Y más serios. No, definitivamente con quién se le gusta acostarse a la gente es algo que a mí particularmente, mientras no sea, o mientras sea conmigo, depende uno de quién sea, digamos. Mientras no tenga nada que ver conmigo, pues cada uno que se acueste con la heladera. Tiene razón. Pero tenés razón, Fernando. Una buena acotación de Fernando. Solemos caer en el humor pavote este de... Pero bueno, bien Fernando. Y bueno, bien Mirta, seguimos de acuerdo. Y también Jorge Citibel haciendo un análisis también muy claro. Y el video, como siempre, maravilloso. Bueno, y ahora tenemos un track bastante, un audio, hay una selección de algunas intervenciones de candidatos, de periodistas y demás, entre los que se destacan de Narváez, Macri, Blan, Van der Kooi, sigue en la firma. Porque recordemos que de Narváez está coqueteando, o está casi ya medio adosado, medio entrampado con Ricardito Alfonsín. Con la fórmula, lo llamo, en una alianza electoral con la Unión Cívica Radical a nivel nacional, y que llevaría como candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires a Francisco de Narváez. Todo esto antes de que las elecciones de Santa Fe le dieran el espaldarazo a Wiener, que le dieron, con lo cual ya dice, bueno, yo ir de segundo, qué sé yo, dice Wiener. Claro, y no solo ir de segundo, sino que ya habían mostrado varias objeciones los... No solo los dirigentes socialistas, sino otros integrantes de un supuesto frente con el radicalismo, como Margarita Stolbizer del GEN, el propio Luis Juez desde Córdoba. Así que, bueno, esto es lo que nos referíamos al principio, que rearmó de alguna manera, o está en vías de rearmarse, el panorama electoral por el andarivel de la oposición, ¿no? Y en este caso vamos a recordar que fue el 25 de mayo en esta semana, y en el acto del 25 de mayo en la ciudad de Buenos Aires, el jefe de gobierno asistió al himno, flanqueado a su lado estaba el señor Rabino Bergman. Sí. Para sorpresa de muchos, porque Bergman, hasta donde sabemos, no es funcionario. No es funcionario, no tenía mucho que hacer en una ceremonia oficial como era la de la celebración del 25 de mayo. Algunos periodistas le preguntan y algunos enojos le pasan a Se Mauricio. Molestó por aquello. Así que bueno, escuchémoslo y después venimos con los comentarios. ¿Dónde ubicaría, si es que lo ubica, a, por ejemplo, Duvalde, al macrismo? Sin duda alguna, con un rol, Macri va a renovar su gobierno en la ciudad de Buenos Aires. Y ¿usted se va a ganar? Yo creo que sí, hay que ayudar para que lo haga. Es muy importante que él retenga el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. El jefe de gobierno está escoltado por la Policía Metropolitana, acompañado también por su gabinete y también por el Rabino Sergio Berna. Vamos a... Bueno, es un momento lindo para compartir, es un momento lindo para reflexionar, así que hoy más que nunca creo que todos tenemos que entender que si somos verdaderos protagonistas de la Argentina que viene, vamos a construir un mejor futuro, que tiene que ver con mejorar la calidad de vida a la gente, aportarle soluciones a la gente. A ver. Y no estar persiguiendo miserias o errores del pasado. Mauricio, ¿usted cree que en el marco de la campaña va a ser víctima de agravios y todo tipo de cuestiones por parte del kirchnerismo? ¿Y vos qué pensás? ¿Sigue pensando que el kirchnerismo está terminado, Macri? Para mí es un ciclo terminado, para mí es como estamos agotando algo que no, que ya dio todo lo que podía y... Y el gran perdedor de la elección de Santa Fe es el kirchnerismo. ¿Dónde está la ola kirchnerista? ¿Dónde está la ola kirchnerista? ¿Dónde está el 50% de kirchnerismo? Las dos fórmulas esencialmente kirchneristas eran la de Rossi y la de Bielsa. Y la de 28%. 28% total. No llegaron al 30%. Es kirchnerismo. ¿Dónde está la ola kirchnerista? Macri, ¿por qué un acto institucional aparece con los candidatos de la... Están todos en mi gabinete y ellos me están acompañando. Bueno, siempre me ha acompañado en estos años, ¿eh? Pero ¿por qué si son candidatos del PRO? Berman no tiene cargo en el gobierno. Pero acá están invitados todos al festejo de la ceremonia. ¿Por esos dos particularmente? ¿Y colgaste una conferencia de prensa con ustedes? No, no. ¿Son candidatos del PRO? Berman no tiene cargo en el gobierno. Pero acá están invitados todos al festejo de la ceremonia. ¿Por esos dos particularmente? ¿Y colgaste una conferencia de prensa con ustedes? No, el tío Bueno, che. ¡Desacatar! ¡Se me acabó la paciencia! ¿Qué más? Ya contesté, están invitados todos y ellos me acompañaron y por eso me pagan como quien quiere. ¿Qué más? Ya contesté. Por eso me pagan como quien quiere. ¿Qué más? Bueno, ¿y por qué vos? Muy bien, ya cumplido tu tarea kirchnerista, está muy bien. ¿Estás asustado con Filmus Tomada? Tampoco, cuando uno va a una competencia tiene que sentir miedo por perder. Uno participa en la elección para ganar, yo digo, en una de ellas te meten miedo, qué sé yo. Igual les cuesta sonreír, tienen que trabajar un poco más la beta del humo, son muy crispados, me parece. Los dos, sí. Poca onda, tienen pocas cosas. Pero... ¿Qué más? ¿Ya contesté? No, y a Tomada, yo no creo que lo mandaron a un puesto menos importante. Para mí es puesto menor. Yo se lo dije a él, le arruiné en la mañana al pobre Tomada, pero con onda, sí, le arruiné en la mañana. Porque la verdad es que yo lo esperaba en algo mejor, ¿qué es eso? ¡Caníbal! ¡Humilde! ¡Lacra! ¡Qué linda! Diría Carlito Balá. Sí. ¿Vio los albatros que hablamos? Sí, sí, tan, sí. Están como locos. Ya siento que me picotean la cabeza. ¿Cómo es el tema este de los números? Sí, han hecho la ecuación... un uso y abuso de los números, ¿no? Medio rara. De la RAE, ahí estaba tratando en de término, explicar. Digamos, en términos políticos, claramente hubo dos ganadores. De Santa Fe. Sí, en las elecciones internas de Santa Fe, internas abiertas de los distintos frentes. Recordemos que había dos frentes importantes, el Frente Santa Fe para Todos, que es el que incluye a todo el peronismo de Santa Fe y algunas otras fuerzas aliadas, el Frente Progresista Cívico y Social, que es, básicamente está integrado por el socialismo y el radicalismo, y es el que actualmente gobierna la provincia, y Unión Pro Federal, que solamente llevaba como candidato a Miguel del Cel. Hubo dos ganadores en los dos frentes donde hubo competencia. Por un lado, Agustín Rossi, el presidente del bloque de diputados del Frente para la Victoria, que se impuso al interior de esa disputa contra Omar Perotti, intendente de Rafaela, Rafael Bielsa, ex canciller, y Juan Carlos Mercier, un legislador provincial ligado a Reutemann. Por el otro lado, Bonfatti, que es el ministro de gobierno actual de Wiener y que estaba apoyado por el gobernador, se impuso por encima del intendente radical de la ciudad de Santa Fe, Mario Barletta, del senador Robert Giustiniani y de Luis Alberto Cáceres, el famoso Changui Cáceres, que solo obtuvo el 0,31% de los votos. Bueno, estas son internas abiertas, de las cuales próximamente en agosto vamos a concurrir todos los argentinos en un sistema similar, en donde todos los ciudadanos votan, el voto es obligatorio y eligen votar en una de las internas. Si medimos por la cantidad de votantes, el Frente Santa Fe para Todos es el que obtuvo mayor cantidad de votos. Santa Fe para Todos es el que reunía todas las versiones peronistas, kirchneristas y demás, que obtuvo el 42,67% de los votos. Es decir, cuando el muchacho este de Narváez se pregunta por la ola kirchnerista dónde está, ahí está. Recordemos que en el 2009 la lista encabezada por el propio Agustín Rossi solo obtuvo el 11% de los votos. Cuando hoy, hasta en la cuenta más mezquina, que fuera sumar solamente a Rossi y a Bielsa como de un kirchnerismo puro, eso estaría sumando cerca del 30% de los votos. ¿Quieren ver la ola kirchnerista? Ahí está la ola kirchnerista, y sin que Cristina Kirchner haya hecho campaña explícita en la provincia de Santa Fe. Pero por el otro lado, como decíamos, es el espaldarazo de Wiener, que puso en un tembladero ala al Frente con la Unión Cívica Radical. Absolutamente, absolutamente. Y este muchacho de Narváez no creo que le vaya en saga a la hora de poner un tembladero, digo. ¿Qué pensarán los candidatos del radicalismo a la capital federal cuando su posible candidato a la provincia de Buenos Aires se mete en el distrito de Capital Federal que no le pertenece y dice hay que apoyar a Macri? Claro, así. Claro. Y se dan cruces raros. Hicieron una presentación en un basural de Luján de Narváez con la ex ministra del gobierno nacional, Graciela Ocaña. Ah, Graciela Ocaña, que claro, pocas horas antes estuvo a punto de ser la compañera de fórmula en la ciudad de Buenos Aires de Pino Solana. Es como complicado. Y ahora parece que va a ser la compañera de fórmula, pero del otro lado de la General Paz con Francisco de Narváez, del otro lado de General Paz y del otro lado del espectro ideológico. Absolutamente. Sí, sí. Bueno, supuestamente. Supuestamente. Así están las cosas, vienen mezcladas, pero empieza a perfilarse cuáles van a ser las opciones para cuando el 23 de octubre todos los argentinos concurramos a las urnas. Sí, empiezan a estar más claros quiénes van a ser los candidatos, no empieza a clarificarse ni un poquito cuáles son las ideas que lo sustentan, pero bueno. No se puede todo, hombre. Propios y extraños coinciden que hay una propuesta clara política que es del gobierno nacional, se estará a favor, se estará en contra, y que el resto está por verse. Y que el resto dice que no. Claro. Y que está por verse a que le dicen que sí. Bueno, Gustavo, nos están echando, ¿eh? Nos están echando. Digamos, por último, sobre este track, digo, señalar cómo se pone Macri cuando el preguntador no es alguien que le sirve la pelota en el pecho todo el tiempo, ¿no? Sí. Curioso. Sí. Pierde la calma. Sí, sí, absolutamente. Pierde la calma, el ánimo cool que lo caracteriza y los buenos modales, ¿no? Y cualquiera que lo quiera increpar, cumple una tarea kirchnerista. Sí. Ah, curioso, Mauricio Macri. Y por último, Chiche Hendlon es el que era el director de la revista Gente durante la dictadura. ¿Y ahora tiene un programa de radio? Sí. Puesto Menor. Puesto Menor. Claramente. En Radio Mitre encima. Puesto Menor. Nos fuimos, sábado que viene a las 13, seguimos con nosotros y los medios, que la pasen lindo. Esperemos que estemos. Vamos a ver. Hay, sí, hay partido de gimnasia, pero parece, pero a las 3. Así que con una hora de previa, los muchachos del fútbol nos van a dejar estar, seguramente. El sábado a las 13 nosotros estamos acá. Nosotros estamos. Y traemos una pelota por las 2. Y si hay que hablar de fútbol, hablamos de fútbol. Chao.